El domingo vamos a realizar una feria a beneficio del centro para hacer algunas reparaciones. Mi amigo Mario me está ayudando. Vamos a tener emprendedores de la feria Mercedes Sosa. Así que bueno, va a haber de todo un poquito. Vamos a tener servicio de cantina, vamos a hacer choripanes, panchos y hamburguesa. Y después cositas dulces para el mate. Todo eso va a ser recaudado para el centro de jubilados y hacer reparaciones de techo y todas esas cosas que tenemos que hacer. Va a estar dentro del centro, en el Zoom grande. Y después afuera vamos a poner, va a estar este chico de pesca. Verónica también con las plantas. Con las plantas. Carla Cuenca con los Budas. En el barrio hay muy pocas ferias. Entonces nosotros es la primera vez que vamos a hacer algo y esperemos que todos los meses podamos seguir haciendo eso. Además la conozco de la Mercedes Sosa y al esposo. Entonces nos metieron la idea para ayudar al centro de jubilados, como ellos están dentro de la comisión. Le dije que sí, que no había drama. Entonces ella me pidió por ahí 20 compañeros de la Mercedes Sosa, todos diferentes, para llenar, digamos, y que hagan una vuelta, digamos, dentro del centro de jubilados, claro, para los vecinos, para que tengan un entretenimiento, comprar, deben ser más o menos 20, ¿no? 20 compañeros de, sí, la Mercedes 20 Sosa, compañeros, todos de diferentes rubros. Para que se acerquen todos los vecinos de Cañuelas en Perú 447, en Perú 447. Comenzaremos a las 9, vamos a empezar a armar, sí, también, sí, para que las 10 los vecinos 10 de la mañana vayan. Ya puedan ir, si quieren ir a almorzar y pasar el día ahí, son bienvenidos toda la sociedad de Cañuelas. Nos decías que también buscan recaudar fondos para el centro de jubilados, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros recién empezamos ahora en julio y bueno, tenemos también muchos talleres, que nos dieron 3 talleres de la municipalidad. Tenemos tejido los días lunes, ahí hay 17 chicas, señoras. Tenemos los martes, tenemos de 10 a 12 y media la por PAMI, tenemos la masajista. De 14 a 16:30 tenemos la podóloga también por PAMI. Después a la noche hay folclore de 19 a 20, tenemos folclore que es del instituto. Los miércoles tenemos yoga que es del instituto. Los jueves está la doctora Raschetti por PAMI, que es de 8 de la mañana a 14. Después a la tarde, bueno, tenemos libre ahora, pero ahora a mediados de septiembre ya vamos a tener un taller que nos van a dar unos talleres gratis así de reciclado, de latas, botellas, y para que muchos también puedan, porque hay gente que por ahí quiere tener alguna salidita, claro, laboral, entonces ya empezar con eso y dar unos talleres gratis para que puedan ir. Y después los viernes tenemos taller de memoria de 10 a 11 y media y a la tarde tenemos gimnasia para adultos mayores que es de 16 a 17 y eso me lo da gratis Gabriel Floriani. Hay de todo, ¿no? Hay de todo un poquito, tenemos todo eso y después bueno, vamos a seguir agregando algo más. Para mí me es fácil estar y cómodo porque yo cruzo de vereda, de vereda a vereda, entonces puedo ir y venir. Pero bueno, y ahora queríamos empezar con esta feria y ya ahí empezar a hacer todos los meses algo. Y después un poquito más adelante, para noviembre, bueno, vamos a tener una novedad un poquito más grande que voy a esperar más sobre la fecha y después les voy a contar a ustedes. Habría que hacer un listadito de todos los cursos que hacen, sí, para todos los vecinos, los abuelos de Cañuelas, sinceramente. Gabriel los hace, va una persona que va en silla de ruedas, después va otra persona que es don John, que lo conoce todo Cañuela, que también va encantado, va muchísima gente y gente grande que nunca tuvo la posibilidad de hacer algo y él lo llena de alegría. No sabes cómo se van cuando se van. Los hace jugar al vóley con globos, los hace movilizar. Les enseña un poco de taekwondo sentados, ¿viste? Movimiento, le hace... Mira, es una belleza. Me gustaría que un día fueran y vieran los talleres que se dan. A mí me llena de alegría porque yo verlos a ellos, yo no porque diga estoy ahí, hago esto, el otro, no, me llena de alegría verlos a ellos cómo se van felices. Jorge, la mamá de Jorge va también a tejido, nos divertimos también, bueno, también va a gimnasia, viste, así que bueno, yo, todos los cursos son gratis. Yo lo único que hago, los hago socio, viste, del centro, 250 pesos mensuales. Entonces yo con eso voy recaudando y algún alquilercito, viste, ya uno va haciendo cosas. Viste que los domingos la gente no sale, se queda en la casa y vos haces algo de eso, aunque no compres, pero vas, recorres, volvés a tu casa y volvés distinto. Yo cuando voy a la feria, para mí, lo más lindo, mirá que el otro día llovía y estábamos en la feria y le decíamos, Mario, ¿a qué hora nos vamos? Pero vos veías que la gente andaba y andaba y andaba. Vení, te sentás, charlás, llegan, yo les llevo mate, otro lleva una tortita o algo. Ahora les dije, el lunes vamos a tomar chocolate, el lunes les voy a hacer chocolate. Así que todas están preparando algo para llevar, para merendar, vamos a decir, porque es de tarde. Así que yo te digo, yo los veo muy felices a todos y a mí me da una felicidad enorme y más ahora que Mario me está ayudando. No, por supuesto. Yo la verdad que yo te agradezco muchísimo, Mario, por todo lo que haces, tanto por las otras ferias, que siempre está al pie del cañón, y vos tenés un problemita, algo, llamás a él y él dice sí, quédate tranquilo, igual a Flavia, viste. Así que bueno, yo le agradezco muchísimo a ellos. Para también mover un poco y ayudar a los barrios, sería genial mover la feria también a diferentes barrios. Sí. A sociedades de fomentos, para mover un poquito la actividad, digamos, o sacarlos a los vecinos de su barrio. Es una de las ideas que tenemos desde hace rato, llevar por ahí la Mercedes Sosa también a otros barrios, aunque sea más reducido, pero llevarle la posibilidad a algunos vecinos que por ahí no tienen forma de traslado, movilizar la feria, digamos, a ciertas plazas, ¿no? Sería genial. Bueno, el día va a ser el domingo 3 ahora, el domingo 3, va a ser de las 10 de la mañana a las 18, no sé, según cómo esté el tiempo también, que nos acompañe, y la dirección es Perú 447, que está entre La Rioja y Entre Ríos. Es una cuadra antes, Perú es una cuadra antes de Paraguay, del semáforo de Paraguay.